Si tuvieras que hacer un espectáculo de comedia bajo el agua con un equipo de buceo puesto, ¿cómo crees que afectaría a tus chistes? Mejorarían todos, totalmente. Claro que sí. Segurísimo. Sí, como el, me imagino como el... Echarías un pedo y ya la gente estaría descojonada. No, pero sería bonito incluso el público, como yo digo, glu, glu, glu, glu, y ella glu, glu, glu, glu. Y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ahora Soy Radio, y hoy me acompaña un cómico, bueno, que ha pasado el charco, viene del otro lado del charco y viene de un país prácticamente desconocido. Bueno, para mí, que soy latinoamericana, Y para toda España también. también, ¿verdad? Lo escuchan hablar, la gente se cree que es de Argentina, pero no, O de viene de Perú. este país. Ni que se le olvidó a Dios poner en el mapa mundi, que se llama Chile. De pronto Dios dijo: ¡Hostia puta! No he puesto Chile. Me faltó Chile. Empezó a empujar todos los países. Quedó ese trozo que parece un chorizo. Esa franja, esa cicatriz del mundo Esa es la que cicatriz del nosotros mundo, un llamamos chorizo hogar. apretado, y por eso es que tiembla tanto. Desde Chile me acompaña en los micrófonos Nika. Bienvenido. Thank you very much. Muchas gracias. Oye, estoy súper contento de estar acá, muy, muy contento. Sí, es que este es de los pocos sitios que le damos voz a los chilenos. Es cierto, confirmo. ¿A que sí? Bueno, Sí. Nika es un cómico que realmente conozco poco. Una vez coincidimos en un open mic. En un tatemado nos vimos. Exactamente, y estuvo graciosísimo, súper divertido. Y luego, a través de Juanma Sandoval, pues has llegado a este programa hoy. Otro chileno Que obviamente el chileno dijo: Bueno, venga, ya para alguien que le da voz a los chilenos, pues vamos a recomendarle a otros chilenos. Ah, bueno, pero yo te había visto otra vez más. Yo te vi teloneando a Carlos Vallarta. Bueno, yo de ¡Ostras! público, tú de telonera. Ahí te ¡Ay! conocí, realmente. Fue la ¿En qué primera vez que año? te vino hace 2 años, puede ser. Sí, El o año la pasado. última vez que vino. Claro, al Axil, Sí, puede ser. porque Sí. es que Carlos Vallarta está viniendo desde el 2018, creo. Sí, creo que viene ahora de nuevo. Sí. Y hasta la última vez, este año no me ha dicho nada, yo le he estado abriendo los shows. Ah, wow. Este año no sé si se lo Yo llegaré a abrir. le escribí confianzudamente, le envié un DM, no me ha respondido. Diciéndole que le quieres abrir el Sí, espectáculo. es de mis cómicos favoritos. Él suele escoger a la persona No, claramente. que le abre, pero bueno, está bien. O sea, tú inténtalo. Pero bueno, generalmente va por recomendación. Entonces, bueno, más o menos para la gente que te está escuchando, que nos está viendo, alguna gente que nos está viendo sabe quién eres, te conoce, pero otras personas no saben quién eres. No por falta de fama en la comedia, es por ser chileno. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Nika, por qué Nika, ese es nombre artístico, nombre normal, nombre heredado, inventado. No, yo me llamo Nicolás. Nicolás. ¿Y por qué no es Nico, sino Nika? Y con K, Yo además. me pregunto lo mismo, pero es Ah, pero contrario. no ha sido una escogencia tuya, te No, la claro has que no. impuesto. Sí, ¿Por tu cuando. madre, por tu padre? No, de niño, me acuerdo que nos dio con el No sabes compañero. quién te lo ha puesto, ni siquiera. No sé exactamente, pero de niño, como que teníamos la costumbre de, con los chicos del cole, como. ¿Viste? Chicos del cole, estoy hablando español de España. Muy De bien. nombrarnos en femenino. Ah, Como que nos sí. decíamos la Juanita, o el por el Juan, o un amigo se llama Chedo, por la Cheda. Como, yo quedé como Nika, pero yo fui el único que a lo largo del tiempo quedó con la A en su No, nombre. y que mola además, Nika. Si piensan que me llamo ¿Saben? Nicanor también. Imagínate que a mí me hubiesen llamado Dianelo. Es que eso no perdura en el tiempo. O sea, es patético. Pero Nika mola. Sí, está, y me gusta mucho, pero Sea, es que igual. es heredado por el colegio. Pero igual hay gente que me dice Nico, pero la gente que me conoce de más tiempo me dice Nico. Y ahora la gente que te conoce de poco te llama Nika también. Claro, como que Porque tuve que elegir ahora como. está promocionado por tu nombre Sí, artístico de pero cómico. no me gusta porque es muy cortito, como que en los carteles sale Es como Nika. Como, buenísimo. sí, pero me Es lo gustaría que fuera mejor. como Nika Es algo. como tener nombre de perro y eso está muy bien. Ay, en serio. O sea, yo es que he estado a punto de cambiarme el nombre porque mi nombre yo creo que no es, a nivel de marketing no está bien. Porque No, es difícil. Dianela. Es único, eso sí está bien, es Lo único. practiqué mucho antes de venir. Ya, Claro, genial. pero seguro que se te va a salir un Daniela por No, ahí, eso es típico. lo tengo. Si al final de este podcast no me llamas Daniela, No me dan nada. Una satisfacción para ti solamente. yo intenté decir, ¿qué le puedo dar a este señor? No, Bueno, este muchacho, porque señor, vi tu nada. cara de... ¿Qué le puedo dar? No sé, me va a abrir el próximo show. Bueno. Es lo único que se me ha ocurrido. Lo único que tengo No para soy ofrecer. Carlos Vallarta, pero bueno. Algo, confórmate con esto por lo menos. Nika, entonces, me dijiste aquí antes de comenzar el podcast, que tienes 2 años en la comedia. ¿Comenzaste aquí en España o ya habías hecho comedia en Chile? Había hecho comedia, pero como 2 veces. Porque justo cayó la pandemia, tal, y entre aforo, entre que pasamos a que no se puede salir, que se puede salir, tal. Hice 2 veces en Chile, me vine para acá, pasó un añito casi entero, hasta que me puse a hacer como regularmente stand-up puro y duro. Qué guay. Imagínate que un día te despiertas y descubres que puedes entender y hablar todos los idiomas del mundo, incluidos los dialectos más antiguos, o sea, te hablo de lenguas muertas a ese punto. ¿Cómo crees que esto afectaría a tu comedia y qué chistes harías para hacer reír o sea, tanto a un chileno como a un español? Me gusta la complejidad de la pregunta y la Es naturalidad como también. que tienes que pensarlo muy bien. Ahora mismo la persona que lo está escuchando está diciendo, hostia, este tío, ¿qué va a responder Nika ahora mismo? ¿Habrá entendido la pregunta? ¿Necesitará que le diga 2 veces? Es que esto es casi pregunta de certamen de belleza. ¿Qué chiste haría? Es que ¿sabes qué? Me encantaría, por ejemplo, que sería una falta de respeto total, pero hacer como stand-up en quechua. O en mapudungun, como mi de. Mola. ¿Por Pero. qué te parece una falta de respeto? Porque creo que es demasiado occidental para los estándares como indígena central. Pero creo que saldrían muchos juegos de palabras. Sí, porque tiene muchas facilidades de juego de palabras el quechua. Quechua, has dicho. El quechua o el Yo dije, mapudungun. a ver si estoy diciendo como el Decatlón. Porque, ¿qué hay? Quechua se llaman Decatlón Claro, también, ¿no? tengo un chiste al respecto, vayan a verme. Ah, bueno, si quieren saber el chiste, ya saben. ¿Dónde actúas generalmente aquí en Madrid? Ahora estoy de puro open, como, pero claro, tenía un show que Bueno, el Open, vayan a verlo, que es muy por barato. temporada alta se murió. Además que si no Bueno, les gusta Nika, van a ver otros cómicos, entonces claro, ya es está. que también son muy buenos. Todos son ventajas. Pero claro, quizá el no sé, es que creo que muy reírse quizá de España en mapuche tiene también algo simbólico, algo bonito. ¿Sí? Claro, como en ustedes mataron a la mitad de ustedes, no, no tú. Ustedes, la gente española, mató a la mitad de mi ancestro. Entonces, ¿qué Bueno, mejor y que...? parte de nosotros mismos también, porque al final, bueno, no sé tanto de la historia de Chile, pero en la historia de Venezuela, La al misma. final estamos súper mezclados. Entonces, yo tengo sangre de ese conquistador asesino, o sea que hay una parte de mi sangre que también es asesina, que ha estado allí. O sea, puede haber algo más español que un padrón. Un padrón. Ah, tu apellido, padrón. Claro, yo soy Santibáñez, con Z al final. Como, Ah. claro, carita de Latinoamérica, color Latinoamérica, apellido español. O sea, que nosotros tenemos también sangre asesina de ese saqueo que se hizo al final. Pero Nos terminamos mezclando no todos. solo tenemos sangre en nuestras manos, también hay un poquito de indígena en nuestras venas. Hombre, Eso es claro, entonces hay la mezcla de las dos lo cosas. mejor de dos mundos. Ser verdugo y víctima a la vez. Exactamente. Somos el equilibrio, somos el yin y el yang Ay, de la conquista. me gusta esto de estar con alguien latino ¿Sí? para hablar sobre estas cosas, Bueno, y seguramente la gente que nos está escuchando se está riendo y el que no y el que se ha molestado, bueno, se lo tiene que mirar un poquito. sí o no pasa nada. O que Tampoco compre la entrada, no pasa compre nada. una entrada. Pero eso, si no pongas mala nota en Atrápalo. Compre una entrada, por Entonces, ejemplo, nos que sea quedamos con bueno. el mapuche, nos quedamos con el quechua, nos quedamos ¿con qué? Sí, haría un par de chistecitos en mapudungún, lengua mapuche, sobre España, sobre Españita. Yo le digo Españita. ¿Y por qué Ah, le llamas españita? porque me gusta, me encanta decirle Españita. Y creo que suena súper mal. ¿Cómo se le dicen a los españoles en Chile? Porque aquí nos llaman panchitos. Mira, más que a las personas, el español, como el español que hablan aquí, yo lo he escuchado como español coño. O español, sí, Español, como coño. español, coño, como... ¿Pero le llaman así ustedes a los españoles? No, al idioma español de España le decimos español, coño. Ah, nosotros le decimos españolete. Ah, también españolete lo he escuchado, pero me gusta. Gallegos le llamarían los españoles. Sí, también. Pero es como, he visto que en todos los países es como un... Pues hacen chistes como con respecto a un... ¿Cuántos gallegos, en Chile así, cuántos gallegos se necesitan para cambiar una bombilla? Ya, en Chile son los gallegos, pero en otros países son como los, no En sé, Venezuela también dicen gallego. los italianos, pero va cambiando, como de... Incluso el otro día me enteré que hay un país que dicen que molestan a los catalanes. ¿Así? Sí, que dicen que los catalanes van a venir en la noche a los niños. Pues lo van, ¿Qué? lo van. Mi pareja es catalana y me encanta decirle eso. Ten cuidado con los catalanes que vienen en la Es noche. como el coco de algún Claro, país. el coco es Es local. el coco de un país. Pero ¿qué país es eso? Tengo que sonreír sobre esto. A ver, ¿cómo es eso? ¿En qué países? Donde Uf, un catalán es un coco no sé, para no, los no niños. quiero esparcir la fake news, pero esto es cierto, no sé en qué país. No sé en qué país, se imagina ¿En qué que catalán? debe ser alguno cercano, como que no conozco Europa, ya ponte en el sur de Francia. Ah, No sé. Claro. Como imagino que históricamente tuvieron un conflicto con los catalanes y quedó como, van a venir los catalanes como niños. Si se portan mal, lo van voy a a venir. investigar porque temazo. A mí me... Temazo, te lo juro, el catalán es el coco de los niños en otro país. Me encanta, me independentismo, me encanta. Nika, si tuvieras que preparar un espectáculo de comedia exclusivamente para una audiencia de personajes históricos, imagínate, Simón Bolívar, personajes históricos, ahora no sé, Simón Einstein, Bolívar. imagínatelo de público, a Einstein con Simón Bolívar y al lado, no sé, Manuelita Sáenz, no sé, estoy Y a inventando. Gandhi también. Cleopatra, ¿entiendes? Hasta Cervantes. ¿Qué aspectos de tu vida como comediante chileno en España destacarías? El racismo, claramente. Vale, me Sí, parece por bien. sobre todo el racismo. Pero puedo hacer dos fechas distintas. Puedo tener dos shows distintos. Hombre, vas a tener un montón de personajes históricos de público. Tienes que aprovechar la oportunidad. Es un solo show. No, no se Correcto. piden comodines aquí. Pero es que me. Claro, es que pensando que hay más personas en la historia, creo. No sé, me imagino sentado a Franco, a Hitler. Como, no, que. Tú estás buscando supervillanos, o sea, No, pero. supervillanos de público. Pero sería guay O porque. sea, ya ellos no sacan, por lo menos Hitler no va a sacar un comentario malo en atrás, pero Hitler te va a sacar la bomba de gas No, pero directamente. estaría perfecto porque si hago como el material sobre el racismo o racista que tengo, Claro, probablemente ellos estaría no buenísimo. lo entiendan como ironía y se reirían mucho. Sí, Como se reirían, sí. pero la gente como más como Gandhi lo vería como una ironía y se reiría mucho. Y te iría de puta madre. Claro, como lo más sensato no es. ¿Serías capaz de hacer un chiste frente a Franco de que nada más, y frente a Hitler, que nada más tenían un solo huevo, que entre los dos tienen dos huevos? Ni sabía eso. No Si hay sabía, algo ¿no? en común entre Franco y Hitler, es que solamente tenían un solo cojón. Creo que más cosas en común de. Creo que tienen Bueno, además, o sea, comparte un par de parece que es ideas. un requisito indispensable tener un solo cojón para poder hacer lo que han hecho. Wow, pero eso no tenía idea, no tenía. Que tenían tantos huevos que se sacaron uno para saber todo lo que hicieron. El otro día me enteré que hay un rey en España, me pareció asqueroso, que tenía como la polla enorme. Como, y pero yo. ¿Y qué tiene eso de asqueroso? No, no, pero digo, que esto es más asqueroso. No, pero los relatos son asquerosos, como que mataba a la gente cuando follaba porque su pene era muy grande, no sé. Pero eso es. Ah, bueno, eso a lo mejor lo hacían como para ponerlo como la polla. Que tú eres Claro, la no, polla porque tú pero. matas a la gente con tu Por polla. eso digo que esa es una muestra clara de que la historia la escriben los ganadores. Como el Claro, que puede escribir. obvio, obviamente. Pero. Ajá, entonces, estás en ese espectáculo con Hitler, Franco. ¿Qué tipos de chistes harías? ¿Harías, por ejemplo, eso de entre los dos hacen un cojón o algo así? Hacen unas bolas. O sea, ¿qué harías? Ah, O sea, ¿te no. atreverías a hacer un chiste No. sobre judíos, por ejemplo? Uf, mi chiste sobre Israel a Hitler le encantaría, yo creo. Te metes mucho con los judíos en mal, ¿no? No, no con los judíos, con Israel. Que Ah, esté vale. claro. No, pero ahora más nuevo, porque tenía un poco de contacto con gente de Israel, Y por algún motivo X. te imaginas Ay, Dios mío, ¿te imaginas Franco no, Hitler diciendo, ¿ves? Que yo tenía que terminar lo que comencé, o si no, no estarían viviendo lo de Gaza. Es que no sabemos apreciar lo que tenemos al frente. Hay veces que no. Me estamos metiendo ahora mismo unos embolados, Nika. Imagínate que recibes una invitación para hacer stand-up comedy en un evento intergaláctico. Intergalactic, Esto es muy de Señor de los Dientes, es muy surrealista, ¿no? No te traumatices. Representando la Tierra. O sea, tú no vas a representar Chile, vas a representar la Tierra. Los otros comediantes son de diferentes planetas con otras culturas. O sea, hay sentidos del humor muy distintos al nuestro. bueno. ¿Cómo adaptarías tu rutina para asegurarte de que tus chistes sobre el escenario sean efectivos como comediante chileno viviendo en España? Pero creo que tú ya me Es pasó que una vez. esto es complicado, esto es de No, pero. análisis profundo. ¿Ya te ha pasado? Que claro. ¿Tuviste frente a terrestres? No, pero digo, como migrar de Chile para acá, creo que es como el mismo requisito, como tener que adaptar las palabras, no sé, como Claro. el O sea, acento. para nosotros los españoles son extraterrestres cuando estamos recién llegados, sí, Básicamente. un poco. Pero. ¿Qué chiste haría? Es el. No, ¿cómo me ¿Cómo harías modificaría la? para que tus chistes fueran universales y se entendieran? O sea, que un extraterrestre diga, lo he entendido, me ha hecho gracia. Claro, entiendo que en este certamen podría tener contacto como con la otra cultura, como podría ver la tele de los Anunnakis, podría ver el Sálvame de Marvel. Ah, claro, ahí yo creo que Investigarías primero, sí, casi en el mismo proceso que hiciste para venir aquí a España. exactamente, como que investigar si allá tienen un negro de Vox, como. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando dijiste voy a hacer en comedia en España? Tengo que adaptar mi lenguaje y todos mis chistes para que esto sea efectivo aquí. ¿Qué fue lo primero que dijiste voy a escribir sobre esto porque es lo que más me llama la atención? O, cuéntame un poquito el proceso que tuviste. Escribía, bueno, ya para nada, pero al principio escribía mucho sobre diferencias de. Bueno, creo que lo único que me cae es un chiste como sobre decir más o peña, las muletillas. ¿Sabes lo que me quieres decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa Sí. muletilla, la Vale, vale, detesto. vale. La encuentro pasivo-agresiva. ¿Sabes realmente lo que te quiero decir? No me gusta para nada. Es. Oh, entérate. No, no me. Sobre esa. Pero. En plan. Uf. Pero entendía que era muy. Me metía mucho con esas cosas y no agradaban para nada. ¿No le gustaban los españoles? No, no mucho. Como que si soy yo así hablo, ¿no? Claro. Pero a mí, como extranjero, me parecían graciosas. Como forma graciosa de expresar. Porque las desconocía Sí, totalmente. porque te llamaban la atención, porque no es lo que tú estás acostumbrado. Pero igual que me debe quedar algún poquito de material de eso, pero. Lo que tú dijiste, esto ha funcionado, me lo quedo. Claro, pero al principio me acuerdo que escribía, o por ejemplo, me llama, que es un chiste que estoy intentando que entre hace mucho, lo he cambiado mucho, sobre los catalanes, porque me llama la atención que no se independizan aún, porque Ya. sí les independizó hace 200 años. Claro, pero es que tú crees que a Chile le costó 2 días. 200 años, pero ya estábamos, los catalanes están al lado. Como Bueno, que. pero este rollo de los catalanes lleva 200 años Pero. queriéndose independizar. Pero a Chile No sé cuánto llevan, pero yo sé que 200 años no lleva. Claro, pero a Chile se independizó, lo logró. Y ellos que Y están atrás. luego, a ver, era otra época, o sea, la independencia de un país latinoamericano donde estaban explotando gente, donde había esclavitud y todo eso, pero yo no veo tampoco a los catalanes esclavizados ni que le estén cortando la A lo cabeza. que voy es que es más fácil. Entonces, claro, es más difícil, No, es o más sea. difícil independizarte cuando realmente no te están oprimiendo. Si te están oprimiendo y te están haciendo demasiado daño, la gente no le importaría morir porque igual ya sabe que va a morir, no tiene nada que perder. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es que no podemos comparar. Cuando yo veo a los catalanes intentando compararse con Latinoamérica, es que me hace mucha gracia. Digo, pero a ver, ¿en qué pupita te ha hecho España? Cuéntame, mi amor. Cuéntame que te quiero independizar. ¿En qué pupita qué te hizo? Ya, ese era ¿Me entiendes? mi. Por Ya, favor, pero. o sea, no puedes comparar en Latinoamérica cuando en esa época, joder, había esclavitud, había matanza, había robo, había tantas cosas injustas que la gente no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Entonces, así es más fácil independizarse. Imagínate decir eso en un escenario donde hayan catalanes también. Como que no resultó. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora mismo lo he dicho sin chistes. Claro. No, pero me parece que es fácil teniendo internet WhatsApp, como que tienen Telegram si no quieren que lo despiden, como que es posible como independizarse. Catalanes, hablen conmigo, como puedo ayudarlo. Mi pareja es catalana, mi suegro también. Claro, Quizá entonces no le guste mucho lo que estamos diciendo. tienes el tema del catalanismo súper presente en tu vida. Sí, ¿Y está. son independentistas tu pareja? Sí, creo que sí, creo. Ojalá. ¿Cómo no lo vas a saber si es tu pareja, coño? No, sí, independiente. Y yo la molesto porque yo. ¿Es independentista o no es No, independentista? sí, lo es y yo también. Pero yo soy independiente también. Como más allá de independiente. Ay, es muy fácil ser independentista de tu familia, es decir, yo me independizo y vivo No, mi digo, vida como yo yo me quiero. independicé de España. Como me refiero. Como chileno, soy independiente de España. Ah, claro, eso sí es verdad. Pero a ver, no lo hiciste tú ni caso, Tengo mucho ¿no? que No, decir. te estás poniendo unas estrellitas que, mira, hayan pasado demasiados años y ahí tú no hiciste nada. Pero no sé, me apropio del logro de mi tatara, Y dice, bueno, yo sí lo he logrado, y se lo dice a tu tatara. pareja, tú no, yo sí. Pero esto mismo diciendo ser un público, tampoco le gusta. Bueno, también hay que ir probando la forma, la actitud, el tipo de chiste, porque a veces se puede malinterpretar tu visión. Si Es que no. eso, lo malo de la comedia es eso, que no todo el mundo entiende la ironía, no todo el mundo entiende el sarcasmo, y entonces a veces uno quiere expresarse de una manera y sale de otra y te equivocas y cambias el chiste. Lo que pasa es que ahora hay que tener cuidado porque hay gente que se sube a los escenarios a De golpe. pegarte. O sea, cuidado, cuidado ahora, ya parece que no podemos tener un proceso creativo tranquilo, No, pero no nos podemos equivocar. eran chistes de primer año, de primeros meses de stand-up, como que Claro. lo que al final no queda nunca. Oye, ojalá no se suba ningún catalán a pegarme. ¿Tienes algún chiste que se ha mantenido del principio de tu primera vez que subiste hasta ahora? Sí, el primer chiste que escribí. Bueno, ya no lo cuento, pero. Entonces no lo mantienes. No, pero a veces cuando, por ejemplo, en un open, no sé, me queda un minuto o como cosas así, y lo tiro porque le tengo mucho, mucho aprecio. Pero fue el primer chiste que escribí y Y me sigue encantó. funcionando, ¿y por qué lo Sí, has quitado de la rutina? porque también contar lo mismo siempre no me. Ah, bueno, si vas a Open Mix, no, Claro, pero claro. están dentro de tu rutina de que cuando tengas tu hora de comedia estará ese Pero chiste. ahora estoy intentando hacer 20, 15 minutos y no lo tengo. Bueno, Pero pero si me tienes enorgullece un la poco. hora, No, la hora no. cuando tengas la hora, Va a lo ser piensas mantener necesario o lo vas a mantener ese o vas, minutito. ahí se puede decir, bueno, lo elimino. Mira, el otro día hice media hora por primera vez y ahí lo conté. Y funciona. Creo que es mi chiste favorito, pero de tanto contarlo, como es que lo guardo también, como que lo atesoro un poquito. No sé, amor romántico por los chistecitos, por la comedia. Bueno, Nika, aquí nosotros venimos a jugar, o sea, ya estoy delirando un poco. Enseñando los dientes, nos gusta mucho jugar. Entonces tenemos un juego muy típico, mítico, que todo el mundo conoce, por lo menos los fans de Enseñando los dientes, que no son muchos, pero son fieles. ¿Qué es el que prefieres? Yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que escoger A o B. No te puedes inventar una C ni fusionar dos. Vale. ¿Ok? Es A o B o muerte. O sea, o te lanzo, no sé, en un paracaídas, bueno, sin paracaídas, desde un octavo. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué prefieres? ¿Hacer reír a un estadio lleno de fans en Nueva York o en Santiago de Chile? Oh, qué heavy el porque Nueva York es la meca de esta profesión, ¿no? Y Como Santiago que de Chile tiene lo de la gaviota rara esa que Viña del Mar. sí, a eso, porque claro, bueno, es que yo no hago comedia en inglés, tú haces comedia en inglés. Yo aún no me. Esta semanita. Pero en Nueva York podrías llenar un estadio hablando español, Ah, seguro. vale. Se puede. En Miami. No, pero En Miami, en todo Estados Unidos. bueno, no sé si la gente que escuche esto. Bueno, existe el Festival de Viña. A lo mejor es un estadio de bolas criollas, de una cosa pequeña, ¿no? Pero De billar. en Chile al menos existe el Festival de Viña, que es lo que decías tú, de la gaviota, de. Sí, es una cosa súper loca. Yo de verdad lo flipé cuando conocí este festival en la comedia, porque yo lo conocía como que en la música, que iba a Maná, que se iba no sé Claro. qué, a cantar y eso se llenaba y todo el mundo, gaviota, no, gaviotas Sí. que gritan. El premio de una gaviota de plata, una gaviota de oro. Pero es como la Eurovisión de acá, es como el Eurovisión de No es Chile. más importante que Y Eurovisión, yo creo. claro, antes era conocido porque era una competencia internacional de música. ¿Lo sigue siendo? Y de pronto metieron a comediantes Sí. y es muy heavy porque esa te puede o subir, catapultar Claro, sí. tu carrera o te la puede hundir. Sí, es de los Chile es de los pocos países donde, que tiene escenario donde la gente abuchea libremente al comediante. A los músicos también lo pueden abuchear en Pero es el. más difícil abuchar a un No, pero músico. ha sucedido. Alguien que se le va el autotune No, por ejemplo, a una cantante brasileña, Chucha, la a abuchea. Chucha, Sí. pero Chucha no es la de la hora, es la Sí, aquella, de la la mítica, ya la abuchearon. hora. Ah, wow. No sabía. No soy, quizás soy Dios, demasiado de esta no sé generación. quién se lo escuché yo. Me jodió la infancia eso, como que Chucha. Oh, no, no se merece lo que le hicimos a los chilenos de gritarle en un. Es un ejemplo de superación y vienen y los abuchean a la pobre Claro, Chucha. eso. Pero así como abuchearon a Chucha, hay comediantes que han ido y bueno, tampoco se le hunde la carrera, pero ver a 13.000 personas abucheándote debe ser heavy. Bueno, a los que les va bien los catapulta y. Claro, pero es que lo que pasa es eso, que va un comediante que hace reír a tanta gente al aire libre. Bueno, es un estadio abierto. Claro, Como es la al mitad de un aire estadio libre. sin techo. Al aire libre, o sea, hacer comedia al aire libre es muy duro, es muy difícil. Pero yo estoy muy habituado a ese formato. Como los cómicos chilenos, muchos tienen la aspiración de ir al festival. Hay dos festivales en Chile, el Festival de Viña es el más Te importante. lo juro que yo no soñaría con ir a ese festival. El. Si yo sé que existe la posibilidad de que me hunda mi carrera, que es mi sueño, yo no arriesgo. Pero es cool porque el Chile es Yo un. digo, sí, que estoy haciendo lo que me gusta, ¿por qué me voy a echar mierda encima? La posibilidad de echarme mierda encima, si Pero estoy viviendo de esto y estoy, ¿me entiendes? sí, pero es un desafío interesante porque el festival se hace en febrero. Bueno, siempre hay posibilidades de irse del país, ¿no? Claro. Un cómico que dijo que tenía un billete comprado para si le fuera bien o si le fuera mal, se iba al otro día de Chile en avión para no saber nada. Porque como es en febrero, desde diciembre, los comediantes que están confirmados para esa fecha van haciendo una gira por el país, como la geografía de Chile van de norte a sur, como Ajá. porque llega el verano y empiezan todos los festivales Ah, de Chile. bueno, por lo menos. Entonces van probando su rutina en el norte, en todos los pueblos, en Y el. te puedes echar para atrás antes, decir, mira, esto no me está funcionando, no lo voy a hacer. Creo que nunca ha estado. Ah, bueno, hace poco hubo un caso de alguien que lo hizo, pero lo reemplazaron rápidamente y un cómico muy joven, 27 años, se subió. Armó, bueno, ya tenía su show tal, lo reorganizó tal en 2 semanas, fue al Festival de Viña, le fue increíble. Diego Urrutia, lo No, recomiendo le mucho. tocaba. Muy, muy, muy bueno. Pero, claro, entre Nueva York, yo nunca me he planteado esto de ir al Festival de Viña y todo, pero porque también por la comedia acá es muy distinta. Pero bueno, que si vas al estadio gigante muy, lleno de. Va a ser en el Festival de Viña, que lo Sí. sepas. Me voto por el Festival de Viña. Voto ¡Eh! H mayor. Lo recomiendo, si hay alguien interesado en la comedia chilena, tienen rutinas espectaculares de comediantes, de cómico y Sí. cómicas, de Natalia Valdebenito, por ejemplo. Gran actuación en el Festival de Viña. Hombre, y Fabricio Copano Claro, también. dos veces Está en el Festival de genial. Viña. ¿Qué prefieres, tener la habilidad de hacer reír a cualquier persona en cualquier idioma o poder entender y recordar todas las bromas y chistes que escuchas? Lo primero, claramente. No, aquí no tengo duda alguna. ¿Por qué? Quiero hacer reír con cualquier mierda que diga, eso No, quiero pero decir. en todos los idiomas. Ahí, por ejemplo, podría ir a Nueva York y probar suerte. O, no sé, podía. Esta semana, no, no, esta semana. En un mes voy a Barcelona y podría hacer un open en catalán, por ejemplo. Tampoco es tan difícil hablar catalán. Hablar una pica catalán Mi pareja es me está volver. enseñando, no. ¿Has visto Doraemon? Doraemon, este gatito azul. Ah, sí, me suena. Ya, vale. Ahí hay una cosita que se llama, en español le decimos gorrocóptero, allá le dicen casquet volador, que es la única palabra que conozco en España. Casquet volador. Casquet volador. El gorrocóptero. Es la única palabra que conozco en No, es que catalán. no lo conozco. Ya sabes, yo conozco la barretina catalana, no sé, el cagatió, El el. canatío. No lo soporto. ¿Por No, qué? no entiendo qué es. Es una maravilla. O sea, un tronco que caga turrones. Y para que cague Y turrones regalo, tienes que golpearlo. O y sea, bueno, cantarlo. a ver, al final sacas el maltratador, el niño maltratador que llevas dentro, porque todos tenemos eso de que queremos golpear a los hermanos o al amigo. Entonces, En golpeas un Navidad. tronco, En Navidad queremos golpear ahí mucho. sacas toda tu ira. y luego te recompensan con turrones y ya no golpeas a ningún niño en el colegio. Pero sabes que me estoy metiendo mucho con Cataluña y mi pareja va a ver esto. Lo va a Entonces, ver y luego vas a dormir en el sofá, que cagatío lo muy sepas. bueno. Esta Navidad celebramos con cagatío. A mí me agrada mucho Cataluña, la verdad. No, yo también, sí. Todo bien con Cataluña. Hasta que Piqué jodió a Shakira. Lo Ah, siento. Piqué es catalán. Uf, Catalancísima. entérate de algo, Nicolás, por favor. Porque no sé nada de este país. Bueno, y de Cataluña, que también es Bueno, país. tienes poco tiempo aquí. Llegaste en el 2022. 2022, creo. Bueno, te falta mucho que aprender. Ahí vas. ¿Qué prefieras, hacer un show de stand-up comedy en la cima de la Torre Eiffel o en el clima de la cordillera de los Andes? Bueno, perdón, dije clima y es cima. Encima, así. En la cima de la cordillera de los Andes. No sé si sabes, hay un grupo chileno de folclore que se llama Los Jaivas. ¿Y hizo un videoclip ahí en la No, cima? pero lo hizo se llama Alturas de Machu Picchu, un disco completo, basado en los poemas de Pablo Neruda, creo. Lo hicieron en la cima de Machu Picchu. No está, no es, no es en Ojo. los Andes, pero. Pero imagínate hacer un show de stand-up que, pero tendrán que ponerte un arnés o algo. Pero sería como en medio de la sociedad de la nieve, no sé cómo. Oh, qué miedo también. Todo haciendo chistes de la sociedad de la Sí, claro, nieve, todo el rato. Bueno, No. aquí no, cuidado, no, cuando se ríen, no se muerdan unos a los otros. Bueno, yo creo que por eso la gente conoció a Chile ahora, porque el avión se estrelló ahí con la película. ¿Qué Pero son los chilenos que se comen entre ellos? los uruguayos van a Chile a comerse entre ellos. Es lo que pasa. No, pero creo que todavía conservo un par de chistes que me meto un poco con España y creo que serían muy bien valorados en Francia. Creo que me iría muy bien en Francia con un poco de mi Hombre, material. si me molaría, ¿no? Es demasiado glamour Claro, creo para un que estando en mi pelo. Instagram se vería mejor la foto de la Torre Hombre, Eiffel cuidado, cuidado con una foto de los Andes en la cima. Tú ahí predicando como si fueras un pastor Pero evangelista. eso no vende. Sí vende, sí vende. No, no seas tan cruel con tu propia tierra. No, yo, Pero las dos gran opciones fan. molan muchísimo. No, pero creo que en la cima de la Torre Eiffel por el material. Vale, ¿prefieres que cada vez que cuentes un chiste aparezca un famoso personaje de la historia chilena? Solo de la historia chilena. ¿Para aplaudirte o que cada vez que alguien se ría muy fuerte te den un euro? ¿Y este personaje de la historia chilena es cualquier personaje o es un cómico que ya murió? Histórico, ¿Sí? sí, cualquiera. Quiero dinero. Todo un euro y además ya viene moneda valorizada Y bien. quiero que después de un chiste aparezca Pinochet, ¿no? Versus un euro. Empiezas como, bueno, si cada quien se ríe aparece un personaje de historia chileno como Pinochet, imagínate que puedas ser como, ¿conoces a Juan Dávila? Juan Dávila, sí. Ah, En TikTok que saca a sí. la gente del público al La escenario. chaquetita Y entonces morterita. que tú saques A a Pinochet. cada personaje al escenario y dices, ¡ah! ¡Aparecido Pinochet! ¡Ven, sube! Y lo empiezas a Ah, trolear. estaría buenísimo, buenísimo. Ostras, eso sí se viraliza de verdad. Eso vende. Euros al triple, que porque al final te van a dar un eurito, ah, mira, se rieron 30 veces fuerte, ay, 30 No, 30 euritos. euros, un par de Coca-Cola. A Hombre, ver, esa Coca-Cola es también cara, un par de yo soy Coca-Cola. un hombre austero. Como yo con esos 30 euritos, esa media hora estándar, con 30 euritos, yo feliz. Ay, mira qué bonito. Es que quiero vivir de esto. Entonces, mientras Hombre, más te digo dinero. yo que si te aparece un personaje de la historia. Ah, mira, aquí está Cleopatra, ven, sube al escenario. Es que Ostras. soy bastante inculto. No sabía que. Bueno, Cleopatra no es chilena. Además. Pero, por ejemplo, es que aparte, ¿quién conoce? Conocemos a Pinochet, quizá, algunos. El Pero. resto. ¿Qué más? Personajes históricos de Chile, tales como. Empieza tú. Chile. No es picante. Claro, yo voy a estar aquí en la estupenda bar, en el Golfo, y de repente aparece Gabriela Mistral. Como, no sé si la gente va. Y yo. Explícame. Haciéndome el chistoso, como con el expresidente de Chile que murió hace poquito. Como no se va a entender. Muy, muy buena idea, podemos darle una vuelta, pero no se va a entender. Prefieres el eurito, es Prefiero el decir. dinero. Y entonces te enfocas más en hacer chistes muy, muy graciosos para que la gente se ría más fuerte cada vez más y así tengas más euros. Claro, de eso se trata un poco esta profesión. A eso aspiro. Ah, no necesariamente. Puedes hacer No, pero. reír a mucha gente y no necesariamente ganar dinero. No, lo sé. Vaya que lo sé. Pero a eso aspiro. A risas, dinero. Eso aspiro. Entonces, algo que promocionar, que nos cuentes dónde te podemos ver, dónde estás haciendo tus shows, a qué te dedicas, que la gente te pueda seguir por las redes sociales, irte a ver en persona y reírse contigo. Sí, creo que lo más importante que estoy haciendo ahora es un podcast. Ajá. Se llama Grupo Pequeño, pueden buscarlo ahí. ¿De qué trata el podcast? Entrevisto a cómicos, a cómicas. Pero no tan divertido como el mío. No, aquí es más producción. Oye, yo estoy flipando con el estudio, me encanta. Me Tú gusta Vallecas. la autogestión, es que Vallecas es muy punky, entonces me siento en casa. Es mi barrio. Y es un podcast, le está yendo bastante bien. Lo digo, el algoritmo está muy contento con él. Ah, sí. Sí, no es video podcast, es solo en audio. Y no sé si le gusta la comedia como underground, tal, hay invitados muy guay, también un poquito de más calibre. El último invitado fue Imar Armas, cómico canario. Es un espacio para hablar como es café para cafeteros. Está duro porque yo, no, mi pareja lo escucha, no. ¿No le gusta? No le interesa, yo creo. Bueno, es que la No, pero. gente que le interesa la comedia también es un nicho el que es, no podemos aspirar tampoco mucho más. Claro, no, pero es perfecto, porque encontré ese nicho y creo que lo escuchas casi solo cómica y cómico, así que perfecto. Y ya estoy terminando la temporada. Este 13 de julio, si no me equivoco, voy a hacer el último episodio. La invitada es Silvia de Frente. Tengo que hacer el afiche, se me olvidó. Cómica colombiana. Y lo vamos a hacer en el Madrid Comedy Lab, una sala donde se hace Ah, comedia en no, sí, inglés. con público esto. Este último capítulo sí. Pero, no, así en general, me junto con alguien, lo grabo con unos micrófonos de solapa, como, y en un bar. Ah, okay. Pero ¿Y está. cómo haces para que el ruido del bar no te fastidie en el tema del audio? Los micrófonos son buenos. Y lo Ah. edito un poquito también. Y secreto, hay una IA, hay una inteligencia artificial que le está quitando el trabajo a los editores de sonido. ¿Qué te lo editan? Sí, y lo deja impecable, pero Ay, luego impecable. hablamos de eso, porque es que, mira, justo estuve haciendo una entrevista online con Carlos Sánchez, que es el primer cómico de stand-up comedy de República Dominicana. Fue Wow. la primera persona que hizo stand-up comedy allí. Y bueno, es una institución, no es tan mayor para ser el primero, además. Es muy curioso todo esto, porque yo creo que Carlos no llega a los 50 años y está muy actualizado, es un comicazo. Y entonces viene el 5 de julio a actuar en la Galileo Galilei, que yo te lo digo a ti, no te lo pierdas. Yo lo fui a ver el año pasado y me encantó y lo voy a ver otra vez. O sea, el 5 de julio estoy allí segurísima. Es el último episodio que subiste de esto, ¿no? Ah, Sí, sí lo pero fue escuché. online, Entonces tenía muy mala calidad, se me entrecortaba, no sé por qué, porque yo cuando estaba con él en el stream ya todo se escuchaba y se veía perfecto. Y entonces de pronto cuando lo bajé yo digo, no, ¿qué ha pasado? Y las preguntas eran muy buenas, él estuvo muy divertido y me da mucha rabia que tuve que eliminar prácticamente media hora de comedia. Quitar cosas, dejar lo que más o menos se escuchaba bien. Entonces, me interesan estas aplicaciones de IA porque a lo mejor se hubiese podido salvar ese Sí, episodio. quizás sí. Lo que sí voy a aprovechar este momento para decirle, voy a ver si puedo bajar el cartelito y lo voy a publicar aquí en el directo de una vez de Carlos Sánchez. Vayan a la Galileo Galilei el 5 de julio. Porque de verdad que es un crack. O sea, cuesta, creo que son 20 euros la entrada y ya les digo yo que merece la pena. Y además, esto no lo puedo contar porque es sorpresa, pero va a tener un invitado especial. Ah, no, esto es un clip. A ver, aquí. Va a tener un abridor muy, muy, muy, muy top. O sea, que realmente el precio de la entrada no está acorde al espectáculo que se va a ver. El telonero es mejor que el comediante, me parece, Los según lo que dos te estás son diciendo. buenísimos. Los dos son buenísimos. Lo que pasa es que uno de los teloneros es español. El teloneros es español y el cómico es de República Dominicana, pero también es súper top. Está al mismo nivel que el telonero. Va al otro lado. Oye, Se ve Maxi. bien así el programa. Una Ahora. separación. Sánchez, por favor, Madrid. 5 de julio a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei. Pues nada, yo creo que con esta recomendación, ¿tienes alguna recomendación que quieras hacer de la vida, de la comedia, de lo que tú quieras? No, que escuchen el podcast, que escuchen Grupo Pequeño, que está. Y que te vayan a ver a los shows, ¿no? Sí, no, por ahora escuchen el podcast. Es que creo que mi atención está centrada en eso, como que mi energía también, porque ahora estoy solo probando material y yendo a Open, como para armar también show para la otra temporada. Así que ahora solo. Perdón que insista, pero es un proyecto muy bonito, como que. Y está contentísimo, Claro, y vaya. los cómicos se expresan, hablamos de. No, es que el arreglo de tres y no sé qué. Oh, me encanta. Vale, muy bien, Eso, grupo genial. pequeño, Spotify, Evox, plataformas tal. Grupo pequeño, que te sigan por redes sociales, ¿cómo? Arroba Nika Glover, como Glover, GLO Glover. No supe deletrear mi Instagram. Y nada, y generalmente estoy subiendo cositas del podcast, el mismo podcast, arroba grupo pequeño. Subo alguna encuesta, algunas preguntas, vamos a hacer el show en vivo. Supongo que va a salir bien, va a ser un video podcast, va a ser bonito. Un par de secciones, preguntas de público, si queda público. Estamos armando algo guay, así que si le interesa la comedia, es un buen lugar como para interiorizarse un poquito. Pues nada, nos vemos allí en tu podcast en directo, que tienen que ir a verlo. Y pues nada, síganme por las redes sociales como Dianela Padrón y no se les olvide darle me gusta, comentar, compartir, o sea, y apoyar este podcast Enseñando los Dientes que está disponible en Amazon Music, en iVoox, Spotify, Podimo, pero sobre todo en la página web de Mi casita hermosa, Agorasol Radio, que ahora mismo estamos en directo. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias, Thank you Nika, por very much. venir a enseñar toda tu dentadura. Me lavé los dientes, por si Te acaso. dije, no vaya a ser Heterosexuales. que me hagan un super zoom. La heterosexualidad no es excusa. Lavémonos los dientes. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao, Muchas chao. gracias, Chaito.